porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura. Y no me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan. Y ni me dejas gritar.